Bienvenidos a la primera nota de gol final. En esta oportunidad se le hizo Gustavo Alto. Bueno, se tocan varios temas. Ahí va la nota. Se desata el gol, todo el descontrol de la banda loca y bullanguera. Pasó una apertura, allá unos cuantos meses te designaban como técnico de Danubio. ¿Te esperabas esto después que Matosa no llegó a un acuerdo? Realmente, cuando se empezó a manejar la posibilidad de que el club iba a bajar un poco el presupuesto, que iba a jugar con jugadores del club y que todo más o menos el perfil daba como que podía ser un técnico de la casa, de a poquito uno fue tomando expectativa y bueno, por suerte se concretó y pude ser nombrado el técnico del primer equipo. Muy bien, los primeros partidos fueron allá por en la Sudamericana. ¿Qué te dejó la participación esa contra Tacuarí? Más allá de la experiencia, que lógicamente es una competencia internacional, la amargura de no haber podido pasar la fase fue grande. Teníamos la ilusión de que podíamos pasar esa fase. De todas maneras, creo que igual no merecimos quedar eliminados como quedamos por penales, merecimos pasar, pero el fútbol tiene esas cosas y a veces hay que tratar de rendir mucho más para poder ganar los partidos y definirlos. De todas maneras, creo que igual fue positivo la experiencia que adquirieron los jugadores, sobre todo más jóvenes del plantel. Igualmente fueron dos partidos raros, ¿no? El primero allá en Paraguay, se hace un gol casi al final y bueno, en Montevideo fue, como quien dice, empezó muy bien para Danubio, parecía que se venía la goleada y bueno, después vino el empate de Tacuarí. Sí, yo creo que el partido de Asunción se jugó bien, fuimos claramente perjudicados por el árbitro con la expulsión de Carlos Grossmüller, sí. Y algún fallo ahí medio a favor del local que nos perjudicó bastante. Lamentablemente sobre la hora nos pudieron convertir y empatar el partido. Y bueno, después aquí en Montevideo, ya con dos bajas como la de Carlos y la de Irala, se sintieron bastante, a pesar de que Nacho volvió, pero volvía de estar de vacaciones, no estaba en la mejor forma como para rendir lo que él podía. Y lamentablemente nos hicieron un gol que fue en contra, o sea que a veces la suerte no jugó de nuestro lado y lamentablemente después quedamos eliminados los penales. Bueno, después vamos a la apertura. ¿Te costó mucho encontrar el equipo en la apertura? Sí, tuvimos un montón de contratiempos que prácticamente no nos permitió formar el mismo equipo, salvo en el dos partidos que fueron contra River y contra Central, que jugamos con el mismo equipo. Después tuvimos que cambiar por distintas circunstancias, aparte cambiamos también los sistemas de juego, pero a pesar de todo eso, yo creo que fue muy positivo. Nadie esperaba que llegáramos hasta la posición que llegamos, peleando el campeonato hasta prácticamente las dos últimas fechas, o sea que en el balance final creo que fue positivo, no solo por el segundo puesto sino por el rodaje que agarraron muchos jugadores, lo que nos deja con una ilusión de que la segunda parte del año puede ser buena también, ¿no? Sí, me parece, sí. ¿Sabes que se hizo una encuesta en Gol Final hace un par de semanas y como mejor extranjero quedó Irala? ¿Compartís esto? Sí, yo creo que Pedro fue el que rindió en muy buen nivel, fue parejo. De todas maneras, hay que ver que él contó con la ventaja de que venía ya en rodaje, él estaba jugando en Paraguay cuando nosotros lo fuimos a buscar. No así el caso de Barraro y de Mena, que llegaron prácticamente cuando estábamos por empezar la Copa Sudamericana. Eso lo sintieron, pero de todas maneras creo que el rendimiento de cualquiera de ellos tres fue bueno. Lo de Pedro fue más continuo, donde jugó más minutos y donde las actuaciones de él fueron muy parejas durante todo el torneo. Sí, me parece que fue así. ¿Y el jugador que más te sorprendió de Danubio, que no lo esperabas que que tenga tan buen rendimiento? No, yo creo que de las incorporaciones, sobre todo de Matías Pérez, que fue uno de los últimos casi que se integró, él se adaptó muy bien al equipo, además terminó jugando casi todos los partidos del campeonato. Y por supuesto también que la vuelta de Rebe Rodríguez terminó jugando en muy buen nivel. Es un jugador muy joven que había estado muy irradiado del primer equipo, pero por suerte sí, tuvo como un resurgimiento contigo, Rebe, ¿no? Sí, aparte le venía de una lesión de bastante difícil de curar, pero por suerte se recuperó, volvió a tomar el ritmo de competencia y terminó jugando a un nivel muy muy alto, por suerte, ¿no? ¿Y cuál te pareció el mejor jugador de Danubio en esta temporada? ¿Coincidís que fue Nacho o te parece algún otro? Claro, Nacho fue sin duda, digo, que es un gran jugador, no me canso de decirlo, que para mí es el mejor jugador hoy por hoy del fútbol uruguayo. Hay que resaltar también lo de Cristian, que fue el goleador del campeonato, lo de Conde, que realmente jugó muy buen nivel. Yo creo que hubieron jugadores que ya venían jugando bien y este año se demostraron que realmente tienen un nivel muy bueno para lo que es el fútbol uruguayo. Y hay un jugador, vamos al opuesto, que ¿cuál esperabas más, de algún jugador que te defraudó en tal manera o esperabas un poquito más? No, yo no pienso que hayan defraudado, ¿no? Quizás el Matías Crescieri fue el jugador que no rindió lo que todo el mundo esperaba. También se vio que la vuelta a Nacho lo sacó del equipo titular, y un poco lo tapó también, ¿no? Pero pensamos que tiene condiciones como para en esta parte del año volver a demostrar todo lo bueno que mostró en Central, ¿no? ¿Y será el futuro 10 de Danubio? ¿O tenías en mente otro? No, cuando él se integró al equipo, esa era la idea, ¿no? Que él fuera un poco el enganche. Y bueno, tratar de que ahora vuelva otra vez a su nivel para el bien de todos, ¿no? Que pueda rendir en Danubio esta parte del año como lo hacían en sus equipos anteriores. Claro, y bueno, nos vamos a, como dice, a la otra orilla. ¿Cuál jugador, digamos, de otro equipo fue el que te sorprendió, digamos? ¿No lo tenías o te sorprendió realmente que lo viste? ¿De otro equipo? Sí. No, yo creo que el nivel de los jugadores es parejo. Hay jugadores que tienen mejores atributos que otros, pero yo me fijo más en lo que hacen los jugadores de Danubio que en lo que a veces pueden demostrar otro, ¿no? Pero de repente Richard Porta fue uno de los goleadores también del campeonato y con Danubio no demostró, ¿no? Por suerte no. Es más, él erró un gol al principio que fue fundamental. Pero tuvo la suerte después de hacer uno de penal. Pero sin duda que fue uno de las revelaciones de este campeonato. ¿Y cuál fue, digamos, el técnico que te sorprendió más? Digamos, el técnico con su planteamiento, que no lo tenías en mente. Tal vez el Kulak en algunos partidos jugó más de contra, por lo menos contra Danubio también jugó así. ¿Lo viste así o algún otro técnico te sorprendió con el planteamiento que hizo ante Danubio? No, yo creo que lo de Kulak fue sorprendente para todos, ¿no? Porque siempre hablan de que él es un técnico que juega al ataque, pero contra nosotros fue al revés, jugó al contragolpe, línea de 5, mandó a jugar a Nacho con una marca personal todo el partido y nos ganó con dos goles de penal, que bueno, sobre todo uno es muy dudoso, y bueno, sacó frutos de eso, ¿no? Pero yo pienso que hoy uno de los técnicos más inteligentes lo tiene el defensor, que es el Polilla da Silva, ¿no? Sí, digamos de equipo en sí, el que más te sorprendió del campeonato. No, la actuación de Rampla fue, yo creo que fue una sorpresa para todos, porque hasta la última fecha se mantuvo peleando el campeonato, pero digo, lo importante es mantenerse también y se le va a hacer difícil, sobre todo hasta el final del año, ¿no? Yo creo que Defensor de entrada nomás era el equipo más parejo, con más plantel, y eso fue lo que a la larga la madurez de ese equipo lo llevó a que obtuviera el campeonato de la apertura, ¿no? Ahí está. Y tal vez te pensás que te equivocaste en algún planteamiento táctico, haciendo un resumen del año, algún día digas, pucha, este partido la verdad que me equivoqué en plantearlo, o te parece que todos más o menos planteaste bien. No, por supuesto que uno siempre trata de corregir los errores, de ser autocrítico. Lo que pasa es que cuando uno hace los cambios en ese momento lo hace convencido de lo que hace, entonces a veces puede salir bien, a veces pueden salir mal. Yo creo que debo haber tenido aciertos como errores, así que lo importante es tratar de ir agarrando más experiencia, de tratar de que esos errores cada vez sean menores para el bien del equipo, ¿no? Y bueno, en la apertura, ¿cuál fue el partido, digamos, que disfrutaste más en la cancha? Como que salían las cosas bien y estaba plasmado lo que pedías en la cancha. Sí, hubieron partidos que creo que con Peñarol Nacional fueron los dos mejores, por todo lo que significa jugar contra ellos, ¿no? Por toda la trascendencia que se le da. Pienso que los dos partidos lo ganamos muy bien. El partido mismo de River, creo que Danubio jugó muy bien. Bueno, y que hablar de Progreso, más allá del resultado, se jugó muy bien, entraban todas desde ahí. Se jugó bien, se marcó, se presionó, no se dejó a Progreso jugar. La primera media hora fue brillante, y bueno, que está, además es un resultado histórico, ¿no? Sí, inclusive Progreso estaba haciendo una muy buena campaña, ¿no? Es que venía mal, iba repuntando, como quien dice. Sí, lo que pasa es que a veces uno le saca trascendencia, ¿no? A las cosas, y trata de buscarle el porqué. Se le hicieron 9 goles, a ver si le echaron a algún jugador, si Progreso jugó muy mal. Y realmente, si tú mirás el video, los primeros minutos de Danubio fueron contundentes. Después se dio el partido y bueno, cada vez que llegamos al arco era gol, ¿no? Sí. Pero yo creo que el primer tiempo Danubio, el único error que cometió fue en el minuto 45, cuando le hicieron el gol ellos, nada más. Después fue un partido muy bueno, ¿no? Sí, inclusive hay que destacarlo el Progreso, que tuvo una amarilla en todo el partido, ¿no? Como dicen siempre en esos partidos, se apunta al golpe, sí, por eso te digo que yo creo que ellos se sintieron impotentes en ese sentido, no atinaron a nada, porque se vieron que eran completamente desbordados por los jugadores de Danubio. Danubio fue muy superior durante todo el partido. Por eso no, ni siquiera atinaron a golpear o a hacerse expulsar. Yo pienso que Danubio no le dio chance a eso tampoco, ¿no? Y bueno, todo el partido con como si fuera del primero al último minuto, con sí, la misma seriedad que si fuéramos 0-0, ¿no? Sí, es verdad eso. Y nos vamos a la otra orilla. El partido que querías que se termine, como bien dice, por lo malo que estaba jugando el equipo, no salían las cosas. ¿Cuál te parece que fue? El peor partido, sí, para mí fue el de Wander, que lo perdimos. Jugamos muy mal. Y guardan el Viera, sí. 3-1. Y el partido que tuvimos más suerte fue con Defensor. Con Defensor, la verdad que sí. Y esos dos partidos querían que se termine porque no te estaban saliendo. No estaban saliendo en la cancha, sí, las cosas que pedías. Sobre todo el de Wander, porque aparte de jugar mal, tuvimos dos lesiones. Nos pasó que se lastimó Noble, y después la lesión de Stuani, que estaba jugando prácticamente el segundo tiempo, lo jugó de más porque él ya no podía con ese problema que venía arrastrando del aductor. Y Scorza también en el final, ¿no? Scorza, pero vienen las expulsiones y yo tengo que quemar el cambio obligado faltando 15 minutos, que fue cuando sacamos a Stuani, y cometemos un error que nos cuestan los dos penales ahí y otra expulsión más. O sea que fue complicadísimo en esos 10-15 minutos que faltaban para terminar el partido, ¿no? Sí, esos partidos fueron duros, pero y bueno, se viene un nuevo año, se escucha por ahí que querés uno por línea, estaría bien para las incorporaciones, ¿es lo que estás buscando? Sí, más o menos, tampoco es exacto uno por línea, ¿no? La idea es tratar de reforzar este plantel que es muy chico, más ahora teniendo en cuenta que se va Nacho y se va Estuani. y no hay que olvidarse que tenemos dos competencias a la misma vez, donde la Libertadores sí o sí tenemos que jugar 6 partidos, donde muy posiblemente tengamos que viajar quizás hasta lejos. Entonces se va a hacer duro todavía esa parte del año y nosotros no queremos descuidar. ¿Hay algún rival que no querés tener en la primera fase o preferís de algún país no ir en la primera fase? No, la idea, si me das a elegir, digo, son todos complicados. El tema es que en el medio va a haber viajes que te va a desgastar bastante, ¿no? Porque si te toca ir a México, te toca ir a Venezuela, a Colombia mismo, digo, son viajes que son duros y largos, ¿no? Y eso lleva un desgaste extra, no es como la Copa Sudamericana que te daba tiempo entre un partido y otro. Claro, ¿pensás priorizar algún campeonato si va bien o los en las dos puntas? No, la idea es pelear los dos. Digo, lógicamente que decir que vamos a ganar a Libertadores es soñar mucho, ¿no? Claro, sí, sí. Porque sabemos el poderío que tienen los demás equipos, el poder económico que tienen, los jugadores que tienen. De todas maneras, la idea es hacer un muy buen papel en la Libertadores y tratando de ir, por lo menos pasar la primera fase para después ir a tratar de seguir subiendo escalones. Sí, no, igualmente pasando la primera fase después es uno contra uno, por eso, 180 después, bueno, minutos y bueno. Después se verá, pero digo, es un campeonato duro, yo ya lo viví como jugador, y es realmente muy, muy, muy exigente el nivel que hay. Y por supuesto que el campeonato uruguayo nosotros lo queremos volver a ganar. Sí, Danubio ahora, alguno que haya jugado a Libertadores ya no queda, ¿no? ¿Cómo? De la Libertadores no queda ninguno, ¿no? Que haya jugado. No, sí, está Amarrechaufe. Amarrechaufe. Sí. Conde, Sergio Rodríguez creo que llegó a jugar. Rivair me parece que jugó también. Ferro debe haber jugado. Mena creo que también. No tuvimos muchos minutos, digamos, pero... Claro, no, eran los, de repente, creo que quizás el que pueda jugar más debe haber sido Damián Marrechauf. No me acuerdo, Conde, o han jugado los dos partidos con Vélez, creo. Pero es un plantel muy, muy, en ese sentido, joven, pero está, tiene la experiencia de haber por lo menos jugado en la Sudamericana. Y bueno, hay que tratar de prepararse lo mejor posible para poder rendir de la mejor forma, ¿no? Bueno, ahora esto, lo de Ricardo no sé bien, se está nombrando Silvio Méndez, ¿es un jugador que te seduce o lo ves como para otra contratación? No, lo de Ricardo está totalmente descartado. Lo de Silvio Méndez está dentro de las posibilidades, nos han ofrecido tanto a él como a muchos jugadores. La idea es tratar de cometer el menor error posible en lo que va a ser los posibles refuerzos, así que estamos tratando de hacerlo, de analizar todo, de ver cómo pueden llegar a Danubio los refuerzos y que sean los mejores. Ahí está, me parece muy bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la nota. Bueno, esperamos otras y bueno, felices fiestas, que pase muy bien ahí y bueno, que las incorporaciones que vengan sean buenas. Si querés dejar algún mensaje a toda la gente danubiana. Sí, agradecerle a todos los hinchas por el apoyo que nos dieron tanto a nosotros como al equipo en todo este campeonato. Ojalá que bueno, que les hayamos colmado las expectativas de lo que tenían o de lo que esperaban, y que bueno, ojalá que tengamos un año mejor que este y que podamos volver a repetir el campeonato uruguayo. Danubio Franca Negra, que la vida me ha tratado.